Es necesario que los padres de familia tomen espacios y conversen sobre cómo desean construir su familia, bajo qué valores, principios, límites y reglas. Nuestro hogar debe de tener una base sólida que sostenga a cada uno de los miembros. Es ahí donde se construye el carácter y la visión con la cual nuestros hijos van a enfrentar el mundo. Soy Stephanie Campos, bienvenidos a un programa más de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a compartir la primera parte de nuestro tema, Edifica Familias, Bendice Generaciones. Es un gusto poder acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Siempre buscamos poder ayudar a las familias a mejorar y que se construyan familias sólidas, familias estables, donde cada uno de sus miembros sienta que está en un refugio emocional y que al final del día, pues cada uno de ellos quiera llegar. Lograr esto, pues en ocasiones no es tan fácil. Siempre necesitamos de consejos oportunos, de personas que nos ayuden. Y precisamente hoy nos acompaña físicamente Aida Cornejo y también su esposo Jimmy Cornejo, pues con la representación de ella va a estar presente. Y ambos nos van a presentar el nuevo libro Edifica Familias, Bendice Generaciones. Ambos tienen 34 años de casados, son padres de 3 hijos. Y pues actualmente son pastores de la Iglesia Centro Cristiano de Cuenca. Así que un gusto poder acompañarle. Aida, gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien y agradecida por estar aquí y lista para contestar cualquier pregunta que vayamos a hacer. Muchas gracias. Definitivamente una historia hermosa de 34 años de matrimonio, donde me imagino que ha pasado de todo, experiencias fáciles, experiencias no tan fáciles de llevar, pero todos esos años han acumulado muchas anécdotas que hoy les hace poder juntos como pareja trabajar no solamente en una iglesia pastoreando, sino también por medio de la literatura, por medio de los mensajes que ustedes llevan y poder decirle a la gente que sí se puede edificar familias que sean de bendición para toda una generación. Muchas historias. Y la cosa es que cuando nosotros nos casamos, nadie daba 2 centavos por ese matrimonio. Yo tenía 17, él tenía 22, apenas yo no siquiera había terminado el colegio. Y fue un tiempo difícil. Tiempo difícil en el que, por la gracia de Dios, nos mantuvimos aunque no lo conocíamos a él. Uh-huh. Matrimonio en el que la primera noche, la noche de bodas, llegaron los amigos de mi esposo para sacarle de la cama y llevarlo de fiesta. Y lo peor de todo es que se fue. Wow. Así que cuando miro este rato, años atrás, las cosas, y le preguntaba a él hace unos días cómo lo hemos logrado, realmente ha sido, creo que yo, un trabajo arduo, un trabajo fuerte, mucha paciencia. Le pregunté, ¿quién ha tenido más paciencia, tú o yo? Pues la respuesta de él y la respuesta mía, por supuesto, no coinciden, porque ambos pensamos que no, cada uno de nosotros ha tenido más paciencia que el otro, pero sí. Han pasado 34 años en un abrir y cerrar de ojos y hay muchas experiencias acumuladas. Claro que sí. Bueno, una vez que se casan muy jóvenes, ¿cómo inician? ¿Cómo empiezan a trabajar para que el asunto funcione? Una vez que nos casamos bien jóvenes, no empezamos a trabajar para que el asunto funcione. No habíamos planificado el matrimonio, uh-huh, para nada. Yo empecé, a los 18 años nació mi primer hijo, a los 20 mi segunda hija y a los 22 la tercera. Tenía 3 hijos hasta los 22 años y me sentía muy sola. Y Jimmy era un hombre y sigue siendo un hombre muy alegre, muy fiestero, le encanta la gente. Pero yo estaba criando niños. Entonces lo que sucedió es que mientras él tomaba un rumbo en la vida, yo tomaba otro rumbo en la vida. Uh-huh. Así que pasaron algunos años. Cuando mi hija menor tenía 3 años, yo entré a la universidad a estudiar Derecho. Era difícil con los 3 niños. Yo estudiaba en la mañana, él trabajaba todo el día, él trabajaba en la noche. Llegó un momento en que realmente yo deseaba estar dormida cuando él llegue y estar dormida o que él esté dormido cuando yo me vaya. Claro. Pasaron años así, 10 años de matrimonio, en el que tuvimos conflictos, sí, y yo pudiera hablar acerca de un divorcio emocional, porque yo creo que muchas parejas viven juntas pero están divorciadas. Uh-huh. Realmente cuando se firma delante del juez un papel de divorcio, implica que ya estás divorciado por dentro, cuando llegas a ese límite. Conocimos al Señor, él viene de un hogar cristiano, pero estaba apartado. él conoce al Señor en primer lugar, o mejor dicho, las cosas fueron así. Fuimos juntos a una iglesia pequeñita que apenas iniciaba con los tres niños, pero yo fui solamente porque me convenía que él vaya. Yo pensé, si él cambia, si él deja de beber, si él deja de salir con sus amigos, todo va a estar bien. Yo no me di cuenta que yo también necesitaba un cambio. Así que él llegó el primer día, él se levantó, conoció al Señor. A la semana siguiente, aún con aliento a alcohol, él estaba tocando la guitarra en iglesia. Pero para mí el proceso fue más lento. Fueron 6 meses en el que yo analicé lo que decía el Evangelio, compré libros de doctrina y los estudié. Allí puedes ver la diferencia del uno y el otro. A los 6 meses yo tomé una decisión. Empezamos enseguida a trabajar en la iglesia, pero no necesariamente nuestro matrimonio se arregló. Seguíamos siendo tan diferentes y sin entender lo que el uno y el otro necesitaba. De hecho, cuando nos casamos, nadie pensó que íbamos a durar el tiempo. Fueron, lo podría decir hoy, hasta profecías de padres y amigos que decían, esto no va a durar, y no hubiera durado. Poco a poco fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo cómo no solamente aceptar las diferencias, sino celebrarlas. Fuimos aprendiendo que somos uno, que el plan de Dios es que seamos uno, aunque somos diferentes, y que unidad y uniformidad no son sinónimos, y que tenemos que aprender a vivir juntos sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Claro. ¿Cómo inician ambos también en ese proceso de conocer a Dios, de acercarse a Él, de aprender sus principios, hasta llegar a ser pastores de una iglesia tan grande? Empezamos por una diosualidad, porque en el Señor no existen otras cosas. Teníamos una crisis matrimonial. Como te dije hace un momento, él bebía, salía con sus amigos, yo criaba a los niños y estudiaba en la universidad. En medio de esa crisis matrimonial sucede un accidente. Yo estaba manejando el carro y nos chocan. Iba yo con los niños, pero yo estaba manejando el carro de él. Él estaba de viaje. Ese carro quedó afectado y dañado, y poco tiempo después él pues arregló el carro y viajaba desde Cuenca hasta Guayaquil en ese carro cuando se rompe el eje del carro. La llanta se sale, y si conocieras mi país, supieras que en ese camino de Cuenca a Guayaquil hay un precipicio inmenso, porque estamos hablando de las montañas de los Andes. Se cae el eje y de pronto él siente que el carro va hacia el precipicio. Ahora, resulta que como él venía de un hogar cristiano, y yo le decía, Jimmy, no manejes borracho, él me contestaba, no te preocupes, mi mamá y mi abuelita oran por mí. Lo tenía como un amuleto. Ese momento cuando la llanta se rompe, él siente que el carro va al precipicio, y lo único que él puede decir es, Dios mío, y escucha él la voz de Dios que le dice, audiblemente lo dice él. Hasta aquí te cuidé por las oraciones de tu madre y de tu abuela, hoy estás solo. Y de pronto él se siente solo. Y lo único que logra decir es, Dios mío, ayúdame. El camionero que iba detrás en ese camino de montaña, que paró luego, le dice, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo logró usted meter el carro? Porque el carro que iba hacia el precipicio, de pronto gira para el otro lado y se arrastra como 2 cuadras hacia el lado de la montaña. Y el hombre que iba detrás le dice, fue como si una mano hubiera cogido el carro y lo hubiera vuelto a meter en el carretero. Wow. Entonces, él llega a la casa conmocionado por eso. Ese mismo día, yo había recibido una llamada de un joven pastor salvadoreño que estaba iniciando una iglesia en nuestra ciudad, y a quien mi suegra le había dado el teléfono para que nos llame. Y cuando él llega con lo del accidente y todo, yo le digo, sabes, te acaba de llamar un pastor para invitarte a la iglesia que está abriendo. Y ese domingo estuvimos en la iglesia. Yo fui porque me convenía que él vaya. Él llegó y pensó, mamá le ha contado al pastor toda mi vida. Y el primer día se levantó y tomó una decisión por Cristo, y enseguida estuvo tocando la guitarra. Ese mismo día, esa misma semana, él ya estuvo involucrado en el ministerio. Porque él es así. Tan diferentes somos que él es el tipo de persona emocional. Yo no soy así. Soy una persona que medito, que estudio y que leo. Así que yo iba a todos los servicios, iba a todos los cultos, anotaba todo. Y siempre se ríe conmigo el pastor que nos enseñó, un hombre que en ese entonces apenas tenía 27 años, era un misionero, porque yo anotaba todo lo que él decía. Y él dice, yo feliz sabiendo que ella anotaba todo. Pero luego yo iba con mi cuaderno y decía, ¿y por qué dijiste esto? ¿Y dónde está esto? ¿Y por qué lo hiciste así? Así que pasaron 6 meses en las que Jimmy servía en todas las cosas de la iglesia. Y yo estaba al lado de él. Pero yo todavía no había tomado una decisión por Cristo. Pero cuando la tomé, la tomé. Uh-huh. 6 meses después, porque mi decisión no fue una decisión emocional, sino racional. Es diferente, ¿verdad? Totalmente. Porque somos diferentes. Uh-huh. Empezamos a servir y me río porque pienso que nunca tuvimos una infancia en Cristo, por decirlo así. Uh-huh. Enseguida estuvimos sirviendo, enseguida estuvimos involucrados. En ese entonces yo estudiaba Derecho, tenía 3 hijos, pequeños todos. Sin embargo, nos involucramos tanto y lo que hicimos fue poner pasión, pero no fue allí donde se arregló el matrimonio. Es decir, sí estábamos dispuestos a servir a Dios, pero es como que yo veo muchas parejas en iglesia, ¿no? Ambos quieren servir a Dios, pero es difícil servir juntos a Dios. Uh-huh. Aprender esos principios fue una experiencia de vida. Algunos, porque tuvimos amigos que nos enseñaron, que nos hablaron del tema, no precisamente allí sí a pastores ni líderes, sino amigos. Dios nos fue conectando con gente que haga eso. Luego cuando asumimos el pastorado, porque 3 años desde que conocimos al Señor y al 3er año mi esposo fue nombrado como pastor asistente, pastor asociado a la iglesia. Yo seguía trabajando secularmente, él trabajaba en la iglesia. Luego cuando el misionero decidió regresar a su país, habían pasado 9 años. Entonces nos pidió que tomáramos la iglesia a tiempo completo. En ese entonces había unas 800 personas. Renuncié yo a mi trabajo que tenía secularmente y empezamos a trabajar juntos en iglesia. Y una noche orando, él y orando yo, Señor, ¿qué hacemos con esta iglesia? A la mañana siguiente, él siempre lo cuenta así. No sé si fue así, pero él lo cuenta así. Uh-huh. Dice, Aida, Dios me habló. Vamos a trabajar en una iglesia o vamos a hacer una iglesia que trabaje por las familias. Y él dice que él sabe que fue de Dios porque es la primera vez que yo no le discutí. No sé si fue así, pero lo cierto es que Dios habla a nuestro corazón. Todos, no importa si, porque el gran desafío de un pastor es predicar a una congregación diferente. Estudiados, gente que no ha tenido la oportunidad de ir al colegio o a la universidad, pobres y ricos, pero todos tienen una familia. Y todas las familias tienen problemas. Así es. Fue así como nosotros nos involucramos en el trabajo con familias. Y la iglesia se convirtió de una iglesia de, en ese entonces, 800 personas, en 2 años a una de 3.500 personas. Wow. Porque estamos tocando la necesidad de la gente. Construir familias saludables es posible, pero se necesita de la disposición de cada una de las personas que la integran. Busquemos hacer de nuestros hogares verdaderos refugios emocionales para cada uno de sus miembros. Ahora escuchemos un importante mensaje en nuestro segmento Momento Crucial. En Europa, inclusive en países como Italia y España, donde existía una fuerte cultura pro familia, ahora el promedio de hijos por pareja es alrededor de 1 hijo. Parecería que los europeos han escogido el camino del individualismo extremo y el placer materialista. En la mentalidad de mucha gente, los niños son un problema y no una gran bendición. Las crisis poblacionales que se viven en Europa traerán consecuencias sociales y económicas. Es difícil imaginar sociedades que dicen ser civilizadas y viven rechazando uno de los fundamentos esenciales y naturales de la humanidad, como es la familia. Uno de los valores estratégicos más importantes de la cultura latinoamericana es la pasión y respeto por la familia y los hijos. Este valor debe ser preservado y promovido para alcanzar los objetivos de progreso e integración latinoamericana. Les habló Yuri Mantilla con un momento crucial de este enfoque a la familia. Mañana estaremos compartiendo con usted la segunda parte de nuestra entrevista. Usted nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter para conocer nuestros artículos y demás material. Además, nuestro correo electrónico es ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.